llega un nuevo y revolucionario programa para su computadora. Un nuevo software que será el temor de los delincuentes. Con este nuevo invento informático, usted podrá llevar un registro casero de todos los delincuentes. Una simple planilla que usted llenará con la información que vaya recabando. Y que, gracias a sus múltiples opciones, como la de Identikit, la de prontuario, la de colocar fotos, le permitirá sacar cuentas acerca de cuántos años de cárcel merece el delincuente, cuántos años pedir, cómo hacer una campaña mediática en su contra, cómo presionar y crear pánico entre la población para lograr meter presos a los malvivientes. O incluso, gracias a un moderno sistema de ondas, conectar el programa a un modesto equipo de artillería que liquidará al delincuente en el momento exacto en que esté cometiendo el delito, con solo un 40% de margen de error. Viva más tranquilo con su familia, porque somos gente de bien, porque la justicia no hace nada y los delincuentes andan sueltos. Llega este nuevo programa de planillas para mantener el control de su barrio. Llega el Excel Bloomberg. Excel Bloomberg. Excel Bloomberg. Y defienda la vida de los que tienen plata. Excel Bloomberg.